perdí, pero esto debe de seguir así. No, no te puedo olvidar, ni en esta soledad. Sin ti no puedo vivir, no puedo evitarlo. Vuelve un momento hacia atrás por mí y verás que no eres feliz así. No, no me arranco de vos y dentro de mi corazón queda el vacío de esta soledad. Estás aquí, sin ti no puedo vivir, no puedo.